La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos la vuelta 174 de La Otra Oreja. Este programa de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que escuchan por medio de FM La Tribu en Buenos Aires, La Colectiva, Radio Asamblea y La Retaguardia también en Buenos Aires. FM Libre desde Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Que Huelga desde la Ciudad de México. FM Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Y la red de radios independientes próximas a Nueva York. Y este es el primer programa emitido desde FM de la Azotea, desde Mar del Plata, en directo. Acá estamos muy felices de volver a esta radio. Habíamos estado como en el 2004 haciendo en el otro edificio, ahí cuando tenías que llegar media hora antes para recuperar la respiración, ¿no? Tres pisos hacia la azotea, había que llegar un ratito antes y guay que te olvides el agua abajo, ¿no? Pal mate. Estamos acá muy felices regresando a Mar del Plata. En la operación está Lola Primo. Gracias, Lola. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Y cuando está la otra orejita, la tenemos a Zoe de locutora. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y tomando unos mates con yerba ambo picuá, todavía nos queda buena provisión de yerba mbopicuá de los compañeros de YPA, ¿no? Con yerbas cooperativas, yerba compañera. Y después de acá nos vamos al séptimo fuego, ¿no? Algo, teatro, danza, siempre hay algo bueno y vale la pena. Hoy empezamos esta otra oreja en vivo con Luis Caro. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con la bestia pop, ¿no? Perdón, esa es la cortina. Estamos acá con Luis Caro. Creo que nos conocemos hace unos 40 y pico de 45. Años. Vos eras un mal ejemplo en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Yo creo que estaba en primero, vos estabas en tercero, sí. Y no eras, sí, un buen ejemplo. Sí, sí. Pero después nos encontramos en el taller de teatro. El taller de papá, ¿no? De tu viejo. Sí, ahí haciendo juegos teatrales y ahí empezamos, ¿no? Sí. Y después nos juntaron muchas cosas de teatros aquí y allá. ¿Te acuerdas del viaje a Colombia? Del viaje a Colombia a Manizales, haciendo el Chupetín Concert. Así es, ¿eh? La prehistoria, sí, del teatro infantil, el primer café concert para chicos. Proto. Sí. Como algunas, sí, otras cosas, ¿no? Que hacíamos. Sí. Y bueno, y felizmente nos encontramos en tu concierto hace pocos días aquí en Mar del Plata. Y realmente me sorprendió algunos cambios. Hace algunos años que no te escuchaba. Y me gustaron algunos cambios. Por ahí de repertorio, por ahí de no sé si el lugar más íntimo obligaba a una canción más profunda, más íntima. ¿Cambiaste o qué? No, yo creo que sí, que hubo cambios. Hubo cambios, mira, lo primero que me pasó es que este es un cambio que tiene ya su década también, ¿no? Un par de añitos largos. Mira, yo cuando se sucedió la crisis del 2001, tenía un contrato con la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Justicia de la Nación y recorría las cárceles federales. Uh-huh. Era mi único laburo, digamos, oficial. Luego recorriendo pueblos, laburando, como siempre, labura como un artista independiente. Cuando se terminó ese laburo y el país derrapó, yo tenía unos derechos que cobrar de unas canciones infantiles y me fui a España, a Madrid. Y ahí tomé una decisión para mi vida que fue bastante fuerte, porque yo tenía 46, 47 años y vos sabés que no es fácil volver a recomenzar en determinadas etapas de la vida. Pero me compré un equipo y decidí ya no más formar parte, digamos, de la producción, ¿viste? No quería tocar ya en bares, ni dar notas, ni hacer promociones de disco, ni nada. Empecé a vender mi material, a tocar en la calle, y me reencontré primero con la viola española, que yo la había dejado de tocar hacía un tiempo. Uh-huh. Había por algunos cambios de estilo, de búsquedas, que yo estuve muy metido con la poesía musicalizada y tratando de buscar un sonido contemporáneo. Me acerqué al jazz rock, al rock, bueno, al candombe, buscando la fusión. Y ahí recuperé la cuestión más intimista mía. Y empezaron a pasar cosas en la calle muy fuertes. Muy, muy, muy fuertes desde el punto de vista del afecto, ¿viste? De lo que se llama la emoción humana, de repente. Uh-huh. Que es cuando vos podés encontrarte, chocarte con un artista, no importa el nivel, pero que en un momento te emocione. Uh-huh. Y contalo musicalmente. Y pasó por ahí. Bueno, y pasó con esas, recuperando las viejas canciones. Nada, que... Mirá, lo primero que agarré en Madrid fue volver a la trova un poco, volver a las cosas que yo cantaba de pibe, que eran las cosas de Violeta Parra. Uh-huh. No sé si querés que arranquemos usando dale. Violeta, querés que arranquemos con algo de Silvio. Mira, el otro día con Violeta, sí, la versión de Run Run, Run, Run, Run. Me encantó. Me encantó, ¿no? Sí, muy bonito. ¿La puedo pedir? Sí, la hacemos. Qué bueno esto de pedir al aire, el vértigo. Buenísimo. Tenés una carpeta bastante importante. Vamos a hacer la penita, dale. Sí, que es lo más lindo. Bueno, esta canción tiene una historia muy breve, que es la última, una de las últimas canciones que compuso Violeta. Se la hizo al musicólogo francés, musicólogo suizo, Gilbert Favé, su que amor, era su gran amor, su último gran amor. Uh-huh. ¿No? Y se fue para Bolivia el tipo, sí, este, ¿no? Entonces, lo dice la canción. Claro, y Violeta lo canta porque se le fue de Santiago. Exactamente, y se le fue para siempre. ¿Eh? En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run Run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se atrasa más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, ay de mí, en medio de un gentío que tú que afrontar, un trasbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje, llegó a Vallenar. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca cabe más. Que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí, vacía como el hueco del mundo terrenal. Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue pa' norte, yo me quedé en el sur. Y al medio de un abismo, sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. Run Run se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel. Y amor crucificado, corona del desdén. Los clavos del martirio, vinagre y rayel. Ay, ay, ay de mí. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Qué lujo empezar con Luis Caro este ciclo 2016 en Mar del Plata, aquí en FM de la Azotea, emitiendo a tantas radios de América, ¿no? Nos están escuchando desde Nueva York a Villa Pehuenia, en Neuquén, pasando por Colombia, por varias radios de México. Bueno, gente que está compartiendo y se está perdiendo acá el mate, pero la música felizmente la podemos compartir. Luis, bueno, de Violeta Parra a Silvio, de otros músicos latinoamericanos que hiciste el otro día, ¿con qué nos convidás en esta otra oreja? Mira, ¿querés, podríamos hacer algo que tiene que ver con lo que fue, digamos, los cantos de labranza de la Gran Colombia, que también es muy bonito? Son campos del campesinado, de los pueblos originarios, de los lugares más remotos de lo que fue la Gran Colombia antes que, bueno, se partiera todo. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que esas formas musicales que se comparten en toda la región nos dan claros indicios de que eso fue todo uno, ¿no? Luis Caro. Esa mora dándole combate al río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate al río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón. Muchacho a la casa, me traes la carabina, a matar este gavilán que no me deja gallina. Ooh. llena menguante. La luna me está mirando, yo no sé por qué me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé por qué me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja Argenta. Gracias a Quique Pessoa que presenta esta sección. Gracias a Lola. Se está escuchando muy bien, dicen en varios lugares. Esto de empezar a trabajar, hacer la otra oreja. O sea, ya en lo personal, ya es un desafío, Lola, impresionante lo tuyo, sin producción de aire, bueno, y encima en vivo, traer un tipo como Luis Caro, lujo, aquí nos estamos dando en Mar del Plata. Acá dicen que no solamente tenés un maravilloso repertorio de vinos también, buen consejero. Aplauso, medalla, nos dicen los mensajes que están llegando. Y Luis, has recorrido muchas geografías, en Europa, aquí en América, has caminado mucho. En los primeros programas de La Otra Oreja hemos pasado algún disco tuyo con cosas de Hellman, ¿no? Que hemos pasado también allá en México. Y bueno, y de Hellman, ¿cuál es el último tema que preparaste? El último poema que musicalicé de Juan se llama Casualidades. Uh-huh. ¿Querés escuchar un poquito? Dale. Están sin producir, pero está bueno para mostrártelo. Estamos compartiendo acá el mate, estamos en el viejo fogón. Se aprende gente a gente. Esto no es coser y cantar. Aunque se cante, aunque se cosa. ¿Quién habrá de cantarme a estas alturas? Toda la población que me pedaza, mitad hacia el fulgor, mitad hacia el fulgor. ¿Quién habrá de cosérmela? Sinceramente no sé, no vine a preguntar cosas difíciles. Los habitantes del amor están roncos de tanto pensar. Se prende gente a gente. Esto no es coser y cantar, aunque se cante, aunque se cosa. ¿Quién habrá de cantar a estas alturas? pasar, mitad hacia el fulgor, mitad hacia el fulgor. ¿Quién habrá de cruzármela? Sinceramente no sé, no vine a preguntar cosas difíciles. Los habitantes del amor están roncos de tanto pensar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con Luis Caro en el primer programa desde Mar del Plata de La Otra Oreja, y nos incita a este momento y viendo, me provoca esa carpeta. ¿Cuál es el tema, históricamente hablando, más nuevo que estás haciendo? Históricamente hablando, claro, porque o sea, desde Silvio y Violeta lo venimos escuchando, sí, versionando, cosas, sí. Pero de los últimos que versionaste, ¿cuál? Mirá, hice una versión de un tema de Rubén Blades que es, que es muy interesante porque te cuento, es un viejo cuento de García Márquez, de Perro Azul. Sí, claro. Y creo que alguna vez habrás tenido o lo habrás leído. Sí, sí. Y bueno, si querés, podemos hacer la versión. Obviamente es para grupo, pero no importa porque tiene una letra muy bonita esta canción. Tiene una idea más que, diría yo, el tratamiento de la palabra. Tiene una idea muy concreta. Y pues nada, digo, vos te la imaginás a los ojos del Perro Azul, como vos quieras. Luis Caro, en La Otra Oreja. Ojos de Perro Azul, mirando cínicamente a la ciudad, sonriendo críticamente a la humanidad, juzgando líticamente a la sociedad. Ojos de Perro Azul, buscando dementemente la realidad, esperando de repente ver la verdad, brillando ominosamente en la oscuridad. Pasa que transforma en fuga, escape que se convierte en cita, se empaña el sentido en nuestra vida, cuando corremos en eternas retiradas, que pretendemos tornar en descubrimientos cada mañana. Ojos de Perro Azul, saltando de rostro en rostro en la soledad, midiendo el miedo en distancias por caminar, deseando encontrar su casa, lo que no es ya. Ojos de Perro Azul, tropezando por las calles de la maldad, riendo sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad.